incógnitas de la vida. Las historias de los que enfrentan la pandemia cada día en Chile. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Estreno, lunes 22 de julio, solo en las redes sociales de Oasis FM. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Es hora de disfrutar la vida. 6 de la tarde. En Pedidos Ya, la pizza italiana familiar de Papa John's que te encanta está con 30% de descuento a solo 8.900 pesos. ¿Te dieron ganas de pedirla? Entonces no esperes más, toma tu teléfono y disfruta ya. Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Pedidos Ya. Promoción válida del 1 al 30 de junio solo por la app de Pedidos Ya en todos los locales de Papa John's. En Isapre Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Pero ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social, para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Ah? Ay. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? Ah, no, sí, que tú me llamas, aquí. ¿Para qué llamaba, señor? Es que tú me llamaste, ¿o no? Sí, pero es que yo, si no me llaman, no voy. Pero si yo voy, no voy a poder llamar. Entonces, aquí quedamos nomás. ¡Aló! Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Brillante, ¿ah? ¡Qué brillante! Bueno, señoras y señores, es un día esplendoroso. Hay 8 grados, la temperatura casi no ha cambiado en el día, se ha movido entre los 6, los 10, ahí estamos, muertos de frío. Mañana llueve, Marcelo, ¿eh? Mañana va a llover un poco, pero yo creo que la lluvia del lunes para el martes, especialmente el lunes, la noche, martes, esa lluvia se ve, yo la veo así en el mapa sinóptico como algo más contundente, ¿eh? Oye, es que hay gente que me recuerda una canción... Que tal vez a ti te hace mucho sentido, ¿eh? A ver, dale. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no. Se me ha inundado el corazón. ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, qué poeta. Mi amor, solo tú puedes pararla. Y me refiero, fíjate, a la lluvia. Es una gran poesía, no, pero no la identifico. ¿Será Neruda? ¿Será Maná? Sebastián Yatra, fíjate, de Maná. Para que vayamos entendiendo, ¿no? Se veía que era alguien. En era mi alguien corazón. Bueno. Sigue lloviendo el corazón. No. Qué y bonito. En mis ojos no ha parado de llover. Ahí en está. Los ojos. Mira el paralelo que hace, la metáfora. Qué bonito. Vamos con un poeta de las comunicaciones y el periodismo. Aquí salta la ¿qué cancha? Tal? Hoy qué bonito momento Miguel para Iván. Ingresar al programa. Rodeado de poesía. Nosotros sabemos que tú eres fanático de Maná y queríamos preparar este pequeño homenaje para ti, ¿eh? Que entraras con el corazón. En algún momento está consolidada como la mejor banda de rock latinoamericano. ¿Sigue lloviendo en tus ojos, en tu corazón, Miguel Iván? Es el popping de mi corazón. El potro, el torito, ¿eh? Oye, justo estas palabras y esta canción de fondo vieron el atardecer. Bueno, no sé si tenemos la misma postal. Lo dije, lo comenté, lo comentaba. Ah, ¿lo muy bonito? Sí. Mira, no al aire, lo dije. Ya, pues no, lo dije cuando estábamos. Ahora, yo les pido cuando un poco estábamos de parando todo. No. Qué lata estar tan no estar cerca en este distantes. Momento. Sí. Oye, bueno, vamos lamentablemente tenemos que salir. Tenemos que salir del momento poético y entrar a la cruda y dura realidad. Sí, pero dino, hoy, porque algo nuevo. Vamos a hacer un. Vamos a alterar un poco el orden de lo que venimos comentando siempre en este espacio, que partimos con el reporte del MINSAL a propósito de la pandemia del coronavirus, para rendir un sentido y lindo homenaje a Marlene Ahrens, esta deportista nacional que falleció hoy a los 86 años. Para muchos sonaba, me incluyo, bien distante, de decir, me suena, pero no tengo muy identificada quién es. Bueno, ella fue ganadora de la medalla de plata en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956. Hoy día, cuando vi la noticia, la leí. ¿Veía? De que había fallecido. Veí. Es que fue un híbrido entre que vi y leí. Me ahorro una palabra. Cuando leí. Ya no me di cuenta, para muchos ella es la deportista más importante en la historia del país. Uno tiene un poco más cercano a otros deportistas que siempre, bueno, tienden a relacionar el fútbol como los mayores exponentes. Pero claro, a los 23 años, no sé, es la única mujer que ha tenido, como llaman, una presea tan importante como un juego olímpico. Bueno, también ganó torneos en campeonatos panamericanos dos veces, iberoamericanos y sudamericanos. Así que, oye, y ojo, muchos, ojo, y otra deporte, cosa. Sí. Ojo, que después de ganar y ser una estrella del lanzamiento de la jabalina, ella concursó y participó por Chile en Panamericano como en adiestramiento, en equitación. Le hacía otras cosas. Ahora, yo creo que si vamos a echar a competir los deportistas de toda la historia, es siempre muy difícil. En términos femeninos probablemente, pero no podemos dejar de mencionar en términos de preseas olímpicas a Fernando González. Es imposible superarlo. A Nicolás Massú. Claro, a Nicolás Massú. Que Massú, tiene doble medalla de oro. Sí, claro, en doble medalla de oro, no. Son los dos que tienen medalla, pero el otro es medallista de oro, cierto. Claro, es imposible superar a Massú. Oye, sí, no, por eso te comentaba como mujer. Bueno, hasta mujer, falleció hasta los 86 años y siguió hasta ya bien prolongada edad, tenía 80 cuando todavía estaba entrenando diariamente a caballos en el club de polo y equitación de San Cristóbal, digo, ahí en la comuna Vitacura, y vivía bien cerquita de ahí, así que se mantuvo bien activa, como, bueno, que fue su pasión, pero también su deporte, así que por supuesto sentido homenaje. Oye, y el pesar a su familia. Y lo comentábamos en la mañana, el mundo del periodismo también está atento a esto, porque su hija, Karin Ehrensberger, nos enseñó de política internacional por mucho tiempo en Canal 13, ¿sí? Y su nieta, y su nieta Marlene Eguiguren, también hasta el día de hoy, claro, sigue siendo con nosotros en otra radio. Extraordinaria, la verdad. Qué recuerdos. Y sí. ¿Qué te iba a decir, Miguel Iván? Bueno, y se murió Vera Lynn también, ¿eh? Que era. Mucha gente la conocía por canciones de Pink Floyd. Vera Lynn era la cantante que a sus 20 años cantaba a los soldados de ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Digamos, tráiganos a los niños o a los chicos a casa. Ahí está, mira. Oye, Nano, te felicito, la velocidad excelente, ¿eh? Chuda. Increíble. Remember. Ahí está. Esta no es, y aquí está, mira, de nuevo. Y canta aquel coro, mira. Dale, por favor, entra, Roger. Qué bonita canción, un homenaje nostálgico inglés. Ahora viene, son 15 minutos de esto, ¿eh? Pero ya viene. Ahora explota. Ahora explota. Ahora, ¿vamos? Mira. Ahora. Vera. Sí. Vera. Vera. What has become of you? Mira, ahí está. Traigan a los chicos de vuelta. Dos homenajes entonces para partir del programa de hoy. Sentidos y merecidos homenajes. Bueno, y dicho esto, vamos a partir, digamos, ya mal, con el balance trágico. ¿O lo separamos con una canción? Como quiera, potrito. Ya, sí, me parece buena idea. No te mandan, yo aquí soy. Vamos con los Pink Floyd entonces. ¿Qué tienes ahí, sí, los Pink Floyd? Vamos con. Ah. get it on. Sugar, let's get it on. Woo-hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand each other since we got to be. Bueno, tarde melancólica con Marvin el Gay. Bueno, perdona la traducción libre que me he mandado acá, sí, Potro A. Y perdón lo colegial tuyo, de mi que, lo que me dijiste del amanecer, tomarnos de la mano, como que me ha impulsado. Sí. También lo de Pablo Alborán, ¿eh? Yo creo que hay un justo reconocimiento en eso, ¿eh? Bueno, reconocimiento y valentía, una motivación y para respeto, todos aquellos que están... Respeto. Todo lo mejor para adelante. Salgamos de acá con el balance diario que entrega el Ministerio de Salud a propósito de el coronavirus, la pandemia en nuestro país. Hoy se reportaron que los casos de COVID-19 sumaron 4.475 en las últimas 24 horas. Así se alcanza un total de 225.113 casos. Todos los días tenemos una especie como de sorpresas, cambios de protocolo, cosas nuevas a considerar. Y respecto de este ítem de los contagios, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, comentó que se añadió una nueva categoría a estos que ya sabemos que son sintomáticos o asintomáticos. Ahora aparecen los casos positivos medio no informados al MinSal. Ah. Peso mosca. No, los casos. En este reporte de jueves se contaron 32 casos que la autoridad sanitaria literalmente dicen salió a buscar a los laboratorios. Son personas que se están buscando, que se están identificando para ir a aislar obviamente sus contactos estrechos. Cuando dicen eso no queda muy claro si salir a buscar es porque los laboratorios vamos a usar una palabra que hemos usado majaderamente, que es que hay un rezago o de repente no hay mayor coordinación. Ella dice que ahora, para tener un número real, están saliendo literalmente a buscar a los laboratorios, a los centros de salud, cuáles son los contagios que no están realmente informados o formalmente informados al Ministerio de Salud. ¿Y esa es la nueva categoría? ¿Los que no están informados y hay que ir a buscarlo? Sí. Ahora son 32, esperamos no tener una sorpresa que, como pasó hace dos días, que mira, vamos a sumar 31.000, una cosa 31.000, bueno, pero discúlpame, no lo entiendo bien. Los laboratorios todos los días hacen un montón de exámenes, algunos salen positivos, otros salen negativos, y ese se los manda, me imagino, por un correo, alguna forma, al Ministerio de Salud, que a su vez los va sumando todo y presentan estos 4.000 y tantos que suman. ¿Por qué razón los laboratorios se guardan algunos para sí mismos? Ahí yo desconozco, y eso fue lo que no se comentó de manera tan acabada. No responde la pregunta. No, porque, pero no es porque no lo sepa, es porque no se comunicó. O sea, de repente es porque puede pasar de la misma manera que con los fallecidos, que llega de manera tardía. O que de repente por logística no se pueden informar, pero dice, mira, la verdad que nosotros queremos tener un control total de quiénes son los contagios, además obviamente para entregar la cifra, es para que estas personas, para evitar la trazabilidad, para que estas personas no tengan contacto estrecho con otras y se sigan propagando los contagios. Eso es lo que dice, y fue como, ¿ya? O sea, pero no, ¿por qué? Antes no lo entregaban, ¿cómo es la coordinación? Es muy confuso. Sí, ¿por qué razón dicen desconfiar de lo que mandan los laboratorios y llegan para allá? Oye, voy a revisar los que tú me mandaste a ver si te quedó alguno fuera. Una cosa así. Y empiezan a revisar los 2.000 que mandó. Mira, no son la ministra este no lo mandaste. De un álbum. No son la este ministra no lo mandaste. Álbum. Es muy raro. Lo tengo, lo tengo. Esto lo tengo repetido. No. Tiene que haber otra. Ahora fueron 32 casos, lo que no digo que por eso hay que quedarse tranquilos, pero por lo menos no fue la sorpresa que nos dieron hace dos o tres días atrás, que eran más de 30.000. En fallecidos. En esta jornada se reportaron 226 muertes por la enfermedad, esto de acuerdo al registro civil, y con esta cifra ya el total nacional asciende a los 3.841 casos. Es decir, nos mantenemos como en el top 10 en casi todos los índices, ¿no? De mortalidad, de cantidad de muertos por día, de cantidad de contagios por día. Estamos ahí. O sea, parece que todo lo que se hace por millón de personas, nosotros estamos en el top 10. Por fallecidos, por contagios, por gente que no infringe la cuarentena, todo. Cosas buenas, cosas malas. Estamos siempre en el top 10. Sí, pero tal vez. Yo creo que era el fallecido rescatable por millón de personas. No. Ah, perdón. No, Marcelo, te iba a comentar, compañeros, acá en el borde de la cancha, solamente ya se ha ido la gente del estadio, que al final, claro, nosotros también tenemos muchos test y hay harta información que la estamos ocupando mal y hay un montón de cosas que están mal hechas, pero si miráis al barrio nomás, o lo que pasa en África también, o en Centroamérica, donde no se hacen suficientes test, donde ahí sí que está la escoba en cómo cuenta o contabiliza... La detalidad en Argentina no tiene ni idea nomás. Está, pero claro, si la autoridad política dice que lo están haciendo bien y ellos les creen, allá ellos, pero básicamente no tienen test y no tienen idea de cuántos muertos tienen. Podría ser el doble de Chile, y lo único que nosotros sabemos es que efectivamente las cifras mal entregadas o todo son cifras reales. Ese es el gran tema, que yo creo que no es para pelearse el ombligo ni... Pero al menos tenemos un sistema de salud que es capaz de contabilizar a sus muertos, tío. Y ahí yo por lo menos... Eso mientras estemos contándolo bien, porque en eso también hay ciertas dudas. Tal vez ahora estamos llegando a un punto más o menos razonable. En Brasil ayer hubo 1.083 muertos en un día. Claro, y nosotros tenemos 200, ojo, porque en proporción 200. También... claro, ahí es donde empieza esa proporción. Sí. La de fallecidos habría que ver, claro, cómo andamos... Solo en Sao Paulo hay 18 millones de personas. Entonces, el Brasil son como 200 millones, 220 millones de personas. Y eso no es, nosotros somos 20 más o menos millones de personas. ¿Cuántas 18, veces tú? Marcelo, No, como 18, 19. No, 19 y algo. Por favor. Ya bueno, pero redondeando, para hacer el cálculo. Supongamos que somos 20, así que ¿cuántas veces a 200? Son 10 veces. Nosotros mueren 200 y allá 1.000 Estamos, claro, por sobre el promedio que Brasil. Sí, pues, estamos por sobre el promedio. De nuevo, insisto, hay estados de Brasil en donde no tenía ni idea cómo están contándolo. No se sabe, ¿no? Porque en cambio en Argentina, recordemos que Brasil y Argentina, Brasil y Estados Unidos son estados federados. Entonces cada estado, cada gobernador que tiene un poder sobre su territorio mucho mayor que nuestros gobernadores, aquí todo es centralizado, cuentan de maneras distintas. Algunos cuentan en números romanos, otros en números griegos, chinos. Cuentan en números romanos en Brasil, por ejemplo. Sí. Oye, y en Argentina lo que informan es que ayer murieron 16 personas en toda Argentina. O sea, con los argentinos estamos muy, muy, muy sí, todo separados. Esto es bien, bien complejo. Muchachos, ya, pero no, de todas formas, son números muy preocupantes los de Chile. Sí, seguro, seguro. Bueno, y a propósito de eso también, y que probablemente mientras no haya una vacuna, la forma más efectiva de controlarlo es hacer la cuarentena. Caso a caso entendemos que hay gente que le puede costar o no, ya hay una noticia relacionada con eso que vamos a comentar más adelante, pero algo que llamó la atención, porque ustedes saben que ahora en esta comunicación que hace el ministro Enrique París, siempre va sumando gente de distintos ámbitos, municipal, académico, también gente del gabinete, digo, por cierto. Hoy contó con la presencia de el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas. ¿Por qué? Porque se está estudiando de parte del MINSAL, del Ministerio de Salud. Dijeron, bueno, que próximamente esperan coordinarse con empresas telefónicas para hacer un monitoreo anónimo de personas para verificar el cumplimiento de las cuarentenas. Esto ya causa escozor, no sé, desconfianza, porque ellos ya dicen que va a ser de manera anónima, pero siempre está el presidente de, ojo, o sea, las empresas telefónicas van a entregar información de mi GPS para localizar dónde me estoy moviendo. Lo que ellos dicen es que no va a ser un seguimiento personal, sino colectivo. Ellos quieren tener, en base a los GPS de los teléfonos, saber cuánta gente realmente está rompiendo la cuarentena o cuánta gente realmente está moviéndose por la ciudad. Se estima de manera... Miguel, para entenderlo bien, la gente que dio positivo y que se sabe cuál es su número de teléfono, se va a monitorear dónde está. ¿Eso es? No, es el tema de que sea anónimo. Es, por ejemplo, en la región metropolitana se dice que bajó en un 36% la movilidad de las personas a raíz de la cuarentena total. Así hay un registro más o menos estimado en las distintas regiones cuánto paró la ciudad. Hay algunas ciudades que pararon un 70%, en un 50%. Y ahí es donde está el detalle. Varios abogados están diciendo que esto es ilegal, es inconstitucional, aún en estado de excepción. Ninguna empresa, ni el gobierno, ni el Estado se pueden meter en tu información tan íntima como saber, porque todos sabemos que el teléfono no solamente el GPS, sino uno puede tener la vida misma ahí. Entonces ahí es donde uno piensa en la efectividad que tiene esto, porque no es individualizar a una persona, saber, mira, a esta hora, 3 de la tarde, 19, 18 de junio, hay 40.000 personas, estoy dando ejemplos random nomás, ¿sí? 40.000 personas moviéndose por la región metropolitana, ya. ¿Cuánto del total que hay en la población está haciendo la cuarentena? Es para establecer porcentajes amplios, dicen generales. De verdad es un alegato absurdo, porque son todos números generales, no individualizados por ninguna persona. Es decir, para saber cuánta gente efectivamente se está moviendo y cuánto no. Piensa de que nadie alega cuando efectivamente te están siguiendo. ¿No te ha pasado que realmente llegáis al aeropuerto y te llega un mensaje al tiro? Va saliendo de Chile, o sea, saben de que está ahí, ¿dónde está ahí? O sea, eso es un hecho de la causa. O sea, decir, para que me quiero ir de vacaciones a Perú y te aparecen vuelos a Perú, claro, en 20 segundos. Y no, así que sí, pero eso es por los algoritmos de internet. Aquí son dos cosas que yo no sé si son tan efectivas, porque lo primero, vulnera tu privacidad, aunque tú estés incurriendo en un delito, que controlar como, mira, el número terminado, un ejemplo, 3233, está con coronavirus positivo y no está no en tengo, su lugar de domicilio. No tengo, es mentira. Va a venir la policía o la autoridad sanitaria a detenerte. Miguel, claro, pero por otro lado, para terminar brevemente. Pero tú me dijiste que eso no es. No, eso no es, porque son... Ah, ya. No, esto es como una fiscalización colectiva, no individual. Por eso cuando les preguntaron inmediatamente, ¿cómo hoy se van a meter en la información personal? Es como, no van a individualizar. Pero por otro lado, si en Santiago ya, en el Gran Santiago por lo menos, hay cuarentena total, obligatoria, ya se descartó la posibilidad de una hibernación, ¿cuál sería el saber si es que mucha gente o poca gente está cumpliendo con la cuarentena, porque si se da con esta modalidad, se da cuenta de, oye, la verdad es que el 70% de la gente que tiene que estar en cuarentena no la está cumpliendo. Es como, ya no pueden agudizar más las medidas de cuarentena. Sí, pues se puede. Si no van a fiscalizar individualmente, es como, yo no sé qué tanto sentido tiene, y lo planteo como no, una... Miguel, tiene mucho sentido. Efectivamente, porque lo tengo que decir, se decidió no hacer la hibernación y en vez de eso hacer un poco más estrictas las penas, qué sé yo. Pero puede ser que la gente no haga caso igual. Y en ese caso sí va a haber que hacer tomar medidas más extremas, como la hibernación, la cosa más. Y en ese sentido, esto es súper útil. Súper útil saber cuánta gente efectivamente sale y cuánta gente se queda en la casa. Yo creo que debiese aprobarse esto. Bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Ahí hay el ejemplo de algunos países, entiendo que Nueva Zelanda, en donde... se me olvidó lo que iba a decir. Ya se fue la gente del estadio. No, que ellos siguen la trazabilidad a través de call center, ¿no? En la mañana hablábamos con Oscar Landerreche, que decía que en algunos países se había hecho esta idea como de ocupar a gente como una especie de call center colectivo, 100.000 personas llamando a otros para ver la trazabilidad, dónde está usted, cómo lo va a hacer. En Chile son 10. Un hotel sanitario. Ahí está. Entonces, bueno, eso es lo que quería en que Chile decir. Hay poquitos. En poquitos que... hay poquitos. Ayer presentaron una sala que eran tímido. Como 20 personas haciendo eso. No sirve para nada. Ahora, dos cosas que me gustaría comentar. Uno es que estoy viendo una publicación de Netflix en Twitter que está tratando de imponer esto de omitir intro. ¿Has visto que cuando en Netflix uno se mete y te dicen omitir intro? Sí. Parece que en las conversaciones de WhatsApp... Oye, hola, ¿cómo estáis? Omitir intro, le poní. Ok, vamos a directo. Y vais directo al grano, ¿no? ¿Sabes quién soy yo? Es que yo estaba por acá. ¿Cómo estáis? Evitemos. Omitir intro, vamos, ¿qué queréis? Mira, no es malo, ¿ah? Como aquí. Entonces, omitir vamos intro, a aplicar bueno. Eso, ¿ah? El otro me olvidé, pero ya lo recordaré, Miguel Iván. Eso. Ahí está. Nada más. ¿Sí? Oye, ¿verdad? Sí, estamos. Pero no, pero un minuto al cierre, que a propósito de esta misma información que estábamos comentando de localizar a la gente por GPS, si cumple la cuarentena o no, este jueves, ya lo habíamos comentado, se promulgó por parte del presidente Sebastián Piñera estas modificaciones que había realizado el Senado al proyecto que aumenta las sanciones y endurece las penas. Para muchos tenía mucho sentido, a la redundancia, decir como, claro, si no aprenden por las buenas, van a aprender por las malas, pero aparecieron varias voces que fueron lideradas por el diputado Marcos Silavaca del Partido Socialista, de que tal vez no es la manera, de que que él argumentaba que el derecho penal era la herramienta efectiva para frenar los incumplimientos de la pandemia y que hay mucha gente que no es parte de empresas esenciales y que no por porfiado, no por desordenado, sino que necesita salir a la calle por distintas cosas, gente que tiene trabajos informales y que tal vez esta no era la manera de controlarlo. Y entre medio se dejó ver otra cosa, que el hecho del Tribunal Constitucional a algunos le molesta, les parece bien o les parece mal, bueno, pero es parte de las facultades y atribuciones que tiene el Senado y la Cámara para vetar proyectos que les parecen que no están apegados a la Constitución. Tenía que presentar o juntar 43 firmas el diputado Marcos Silavaca, y él las reunió dentro del plazo legal que tenía para presentárselo al tribunal, pero antes de eso el presidente ya había promulgado la ley. Se demoró menos de 24 horas. Entonces también ahí va a ser un temita donde se van a estar agarrando, valga la ordinariedad que acabo de decir. Se van a estar enfrentando fuerzas políticas porque dijeron, mira, todavía tenemos plazo para presentar estas firmas, que son 43, las juntó y no alcanzamos a hacerlo y ya se promulgó como ley. No sé si ahora se podrá echar pie atrás, pero que les va a dar materia para pelearse entre ellos, lo va a hacer. Y lo disfrutan, dejémoslo, si les gusta eso. Ya, bien, Miguel, bueno, muchas gracias. Miguel, un placer chau. Tenerte, ¿eh? Ya se ha ido la gente. Hoy llegó el momento, hace algunas semanas todo el mundo ha estado disfrutando y recorriendo la historia de este hombre tan llamativo, ¿no? El presidente. Así se llama la serie de Amazon Prime Video, que es el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se lo pueden perder, no puede ver solo por Amazon Prime Video en forma exclusiva. Vamos a la pausa y ya volvemos, ¿eh? Ya volvemos. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM.

Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. ¡Hola, Dani! Hola, hola, ¿ahora sí? Bien. Ahí, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Qué es lo importante? Sí, yo lo escucho. Lo que pasó antes es que yo creo que a este programa a mí personalmente me tiene mala. No sé qué le hice yo a él, porque yo nunca he hablado mal del programa, pero me hace pura zancadilla. Ahora me cambió el output, así, sin que yo dijera nada. Pero ojalá será, no sé si el programa tal vez es tu teléfono el que te tiene mala. Sí, la internet en general. La internet de las cosas, ¿ah? Bueno, sí, ahora lo escucho clarito. Nos queda mucho tiempo para hablar de series, así que démosle. Sí, hoy día vengo con estrenos, partiendo por uno que quería comentar la semana pasada, pero que al final me emocioné hablando de series de terror y no alcancé. Bueno, y además no tenía mucho que ver. Es una serie que se estrenó el viernes pasado, llegaron a HBO Go todos los capítulos, los 6 capítulos. Es una serie que se llama Betty. Una serie pequeñita, la verdad, como de bajo, o sea, no de bajo presupuesto, pero yo me imaginaba, pensaba que... De bajo perfil. De bajo perfil y como más bien independiente, que si es que esto fuera hace 10 años jamás habría estado en HBO, ¿cachai? Pero ahora que hay espacio para tanto, está ahí. Y es una serie de 6 capítulos de media hora, que es sobre un grupo de chicas como veinteañeras, probablemente como fines de, o sea, terminando la adolescencia un poco, empezando la adultez, la juventud, digamos, que les gusta andar en skate. Eso es lo que las reúne a todas. Y son estas 5 chicas que cada una tiene como sus rollos personales. Una del chico que le gusta, otra que es lesbiana y no se atreve, como que no ha terminado de salir del closet. Y otra que sueña con que haya una escena como femenina de skate, porque esto está ambientado en Nueva York, en Brooklyn. Y el mundo del skate es uno de estos mundos que es bastante masculino. Y como que los skateparks están más bien dominados por los hombres, entonces estas chicas quieren como tener su escena femenina y entonces la serie pasa por temáticas más serias, pero también tiene un montón de comedia, tiene momentos que son muy lindos, como decís, que a la gente que le gusta ver videos de skate, tiene hartos momentos que son simplemente como gente andando en skate. Y está súper buena, es divertida, tiene como bastante corazón, se deja ver porque además, como les digo, son capítulos cortos de media hora y con puras caras nuevas, o sea, no hay nadie conocido en esta serie y buenas actuaciones de puras chicas sobre todo, pero bueno, también de pura gente joven, muy recomendada, ya está disponible completa en HBO Go. Perfecto. A propósito de HBO, que quería mencionar brevemente una serie que no es nueva, es del 2017, 18, no sé, por ahí, que son solo 4 capítulos, típica serie inglesa que va al tiro al grano, que se llama Collateral. ¿La viste, no? Que es una miniserie inglesa. Sí, son 4 capítulos, Collateral. Es una serie de policías, de descubrir... Pero es una cosa terrorista también. Hay entre medio algo que parecía que iba por ese lado, hay un enredo más que terrorista como de inmigrante, es muy muy buena, muy entretenida, muy rápida. Collateral, parece que Kevin, absolutamente inglesa, sí. Muy inglesa, sí. Y la protagonista aparece, Carey Mulligan. La Carey Mulligan. ¿Dónde? Sí. Claro. Sí, buenísima. Aquí la estoy viendo. Aparece Billie Piper también, que ella actuó en las primeras temporadas. O sea, no en las primeras. Hace poco en Doctor Who, me parece. Y acá sale Netflix. Así que capaz que sea original de HBO o algo así, pero parece que también está disponible en Netflix. Ah, perfecto. Sí, está en Netflix. Eso. Sí, yo la vi ahí entonces. Te la recomiendo, Dani. Buena, la voy a anotar. Oye, y otra serie que yo he estado bien pegado... Es una policial así como muy clásica, pero que se llama Botch, que es una serie... Ah, sí, esa ya tiene varias temporadas. Claro, tiene como 6 temporadas y está Botch, muy como buena. ¿Como la bujía? Claro, Botch. Y el tipo se llama en el fondo, como Il Bosco, pero en inglés, como ese pintor que pintaba unas cuestiones increíbles y que era muy enigmático, y es una serie de detectives como La Vieja Usanza, pero que se detiene en detalle, está re buena. Está buena, está en Amazon Prime esa completita, tiene 6 temporadas y 60 capítulos ahí disponibles. Ay, claro, ¿son todo tipo de casos, Marco? No, es que es un solo caso o tres casos que recorren como 10 capítulos, 11 capítulos. Y hay un arco más, un arco dramático mayor que viene desde la primera temporada. Que es que este tipo es hijo de una madre soltera que es prostituta. Entonces trata de resolver el caso de su infancia y va en la cuarta temporada y todavía está ahí. Sí, bueno, para la gente que quizás no haya visto esta serie, porque claro, a estas alturas con 6 temporadas esta ya es su serie más conocida, pero para los fanáticos de Lost, él era, bueno, para los que llegaron como a la cuarta temporada, yo creo, él era el hombre de negro en Lost. Claro. Perfecto. Que ahí alguien Titus le puede sonar. Titus Beliver se llama el personaje. Titus Beliver, sí. Notable personaje. Manso nombre. Ahora, lo que tiene es que Botch es una serie de novelas del Michael Connelly, y que tiene varios bestsellers policiales, pero lo que hace es que todos los personajes tienen un trasfondo y una historia que se va revelando de a poco. Entonces no es la típica serie policial por eso, sino que tiene mucho más cuentos. Hay más dobleces, más historia, pero es un policial hecho y derecho. Pero yo me entretengo. Sí, bueno, de hecho, aquí estoy leyendo, dicen que solo la primera temporada agarra de 3 libros de Michael Connelly. Claro. Sí, y después se va soltando. Pero el Titus Beliver, actorazo, ¿eh? Esto porque es el típico secundario de todas las películas. Ha estado en 20 películas, pero en esta es su protagónico y el tipo la defiende a muerte, ya te digo. Buenísimo. Sí, perfecto, estaremos atentos, tenemos 12 tareas. Ya, sí. vamos a una canción y te largas con más series, Dani. Súper. A ver. Ay, la guerra de estúpida. Sí, pues. Bueno, estúpida. Pero nuestros amigos chinos y de la India, esta canción de amor. children too. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? El niño Jorge. Bueno, el niño Jorge, sí. ¿De qué vamos a hablar ahora? El pequeño Jorge. Hay harto de estrenos que se ven, bueno, así que vamos a irnos rapidito ahora con una que se estrena mañana en Fox Premium y la app de Fox, y que es de estas series que se sienten al menos como peso pesado, digamos. Tiene los nombres, la producción y todo. Es una serie que se llama Godfather of Harlem, como El Padrino de Harlem. Es una serie de 10 capítulos que ya tiene una segunda temporada asegurada y que tiene a Forest Whitaker, en el papel protagónico. Esta es una serie que está ambientada en Harlem en los años 60, y Forest Whitaker es un tipo que estaba saliendo de la cárcel después de estar 10 años encarcelado en cargos de droga, y que sale y se encuentra primero con Harlem, que siempre ha sido su barrio, digamos, bastante cambiado, con el mundo de las drogas, que también está cambiando porque está entrando más fuerte la heroína, que es una droga que como que cambia el juego un poquito, y él decide que él va a ser el más importante de los gángsters en este nuevo Harlem un poco. Este personaje de Bumpy Johnson, o sea, el personaje de Forest Whitaker, Bumpy Johnson, está basado en un personaje real, en un gángster que existió, y que de hecho, no sé si ustedes se acuerdan de la película American Gangster con Denzel Washington. Sí. Sí. Esa película era sobre Frank Lucas. De hecho, la película American Gangster parte cuando muere Bumpy Johnson. Y Frank Lucas, que era el personaje de Sir Washington en esa película, se como que toma la jefatura un poco, se hace cargo de esta escena criminal, ¿cachai? Entonces esto es como una suerte de precuela de American Gangster. Y nada, pues las tiene todas, o sea, porque tiene el tema de las drogas, tiene el tema, el conflicto racial, porque en los 60 obviamente está súper fuerte. En la sinopsis uno alcanza a ver que incluso aparece, no sé si, me imagino que a la pasada, que no es un personaje principal, pero aparece Mohamed Ali cuando era Cassius Clay. Está Forest Whitaker en el papel principal, o sea, tiene harto de dónde tomar, y se ve que es una serie como grandecita, digamos. Ya, es como un soprano en otra tecla, ¿no? Tocando en otra tecla. Claro, sí, pues, y además como y también tiene esta cosa de ser de época, que obviamente le da un atractivo extra, y como con todo el tema que ahora está tan presente en las noticias estadounidenses, pero todo el tema racial, que obviamente no deja de ser menor, pues. Exacto, ya. Así que esa se estrena en Fox mañana. En Fox, eso es una vez a la semana. No, o sea, va a estar una vez a la semana en el canal, digamos, en Fox Premium, pero según tengo entendido, los 10 capítulos llegan mañana a la aplicación de Fox. Ya, perfecto. Y también otra que se estrena mañana, que llega a Netflix, digamos, no, es un estreno, es una serie que en Estados Unidos es del canal USA, y así que ya se estrenó ahí hace un rato, pero mañana llega a Netflix la tercera temporada de The Sinner, que esta serie que tuvo su primera temporada con Jessica Biel y que fue así... Buenísima. A mí me gustó más la primera temporada que la segunda. Son de estas series que cambian de historia, y lo único que se ha mantenido durante esta serie es el personaje de Bill Pullman. Bill Pullman es el detective que en la primera temporada trata de descubrir ¿por qué fue que este personaje de Jessica Biel como que enloqueció, entre comillas, y mató a este tipo al que aparentemente no conoce, no sé qué? En la segunda temporada, que se meten con esta secta en la que está el personaje de Carrie Coon y este niñito que es acusado de... un niñito acusado de asesinato. Él es el detective que investiga, y ahora de nuevo en la tercera temporada. Esta tercera temporada que llega mañana a Netflix tiene 8 capítulos y tiene como protagonista, junto con Bill Pullman, a Matt Bomer, que es este actor que se hizo conocido con la serie White Collar, y después actuó en Magic Mike y en un montón de películas más. Y este tipo es un hombre como casado, que su mujer está a punto de tener una guagua. Y entre medio de esto llega un amigo de él, un amigo que era como de la época universitaria, un amigo que uno se da cuenta al tiro que lo pone muy nervioso. Y esto no es un gran spoiler, esto creo que es en el primer capítulo que queda contado. Estos dos salen a andar en auto un poco y el amigo termina muerto en un supuesto choque, y llaman a el detective, el personaje de Bill Pullman, a investigar lo que en un principio es como, mira, esto chocaron, el tipo se murió, y dice así como, mira, no, aquí hay algo extraño. Entonces empieza la investigación, y en paralelo, igual como sucedió con la primera y la segunda temporada, se va contando la historia de estos dos amigos, que parece que tener con mucho misterio y mucha historia oculta, porque la mujer del personaje de Matt Bomer no tiene idea quién era este tipo. Entonces se ve que tiene como ese misterio que ya se ha hecho característico para esta serie. Perfecto, bueno. Ya, está bueno de cine. Genial, entonces, para ponerle... Tercera temporada mañana en Netflix. Mira, ojo. Oye, no nos cae más pronto, canciones, pero... Pronto viene Umbrella Academy, ¿eh? Tú sabes que a mí me gusta. Sí, la segunda temporada. Veremos sí, pronto. a mí me tinca. Igual, la verdad es que yo le tenía una fe infinita a The Umbrella Academy. Me pareció que, bueno, como en la publicidad y todo, me vi la temporada completa, pero tampoco... Me volvió loca, en verdad, que esta serie es basada en un cómic que es sobre estos niños extraordinarios que son adoptados por un multimillonario excéntrico, claro. Sí, pero nada, me parece que igual es una buena serie, tiene buen elenco, está Tom Hopper, está Ellen Page, y el 31 de julio, que eso es en dos viernes más, ¿no? Sí. ¿Me parece? Sí. Algo así. Sí, no, falta como 2 semanas, sí. Los 10 capítulos de la segunda temporada. Ahí por esa fecha también se van a estar entregando las nominaciones al Emmy. Así que... Ay, ¿el Emmy no se ha corrido de fecha? No, hasta el momento se mantiene igual. Está fijada la ceremonia, como siempre, para fines de septiembre. Y hasta el momento no han anunciado que se mueva ni que se vaya a modificar un poco. Me imagino que es imposible hacer la ceremonia igual, como con la alfombra roja y la cantidad de gente apretujada ahí afuera. No creo que sea posible en estos tiempos, pero hasta el momento no han dicho que se haya suspendido la ceremonia o que se va a hacer distinto. De hecho, sigue anunciado, me parece que es como para el 20 de septiembre, y que a fines de julio se entregan las nominaciones. Ya, perfecto. Bueno, muy bien, Dani, muchas completo, gracias. Muchas gracias. Completo, ¿se me acabó el tiempo? Ah, ¿puedes decir algo más? Sí. La otra. ¿Una más? Una cosa chiquitita. Ya, una más. Hay una serie que se estrena el próximo lunes, el lunes 15, en HBO, que se llama I May Destroy You, que está buena. Es una drama, comedia, thriller, de todo. Son 12 capítulos y es una serie inglesa, pero hecha para BBC y HBO, me parece. Y se trata de una chica, una tuitera, que tiene que entregar su novela, y en esto se va de fiesta y después como que se le olvida todo, y después tiene que empezar a reconstruir esta noche. Al principio yo pensé que podía ser medio como la serie esta, o sea, la película de Las Vegas, muy chistosa. Parece que la verdad es que es menos chistosa, o sea, que alguien le metió algo en el trago, así que no es tan amable por ese lado. Pero es una chica inglesa que yo la vi en una serie que se llamaba Chewing Gum, y que ella es súper súper buena, así que yo le tengo un montón de fe a esta serie que estoy empezando a ver, y que se llama I May Destroy You, y que está estrenando capítulos los lunes en HBO. Perfecto. Ahora gracias, sí. Dani, ya, ahora sí, ya pues. Otra para la otra semana. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, y claro, es que Marcelo, llegó el momento, ¿eh?, que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Véanla ahora solo por Amazon Prime Video. Y tú me decías, Marcelo, que en BCI te invitan a ayudar con cajas de alimento a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Perfecto, nos vamos a la pausa y ya viene Javi Contador. ¡Tor! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. ¿Cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos hasta invierno. Invierno con Pediatur. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. A ver, a ver. Hola. A ver, a ver. A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás recuperada del cumpleaños o estuvo muy, muy celebrado esta tarde, en la noche, fiesta? Tú sola, no, no sé, pero... Pero hice Zoom con unas amigas y nos gastamos como 4 Zoom de los 40 minutos. Ah, claro, es la única forma. Y lo fuimos, o sea, como renovando. Entonces, había tema. Le dimos, sí, había tema, había lana para tejer. Ya. Ya, está bueno. O sea, lo celebraste. Sí, está bueno. Te sentiste querida, te sentiste apoyada. Sí, cuéntanos, sí, cuéntanos esa experiencia. Bien, ¿eh? Todo bien. Hoy día encuentro que ha hecho mucho frío. Sí, se pasó. Sí, se pasó. Es cierto. Sí. Consignamos es eso, vida. Ya pasamos esos temas. Omitir listo. Intro. Vamos. Omitir intro. qué bueno cuando aparece omitir intro, porque que lata toda la intro. Sí, maravilloso. Oye, Sharon Stone revela que una vez fue alcanzada por un rayo. Así de really. Wow. Sharon Stone ha vivido varias experiencias. Yo cuando tuve la oportunidad de ir al Festival de Cannes, eso fue el año, chuta, no me acuerdo, pero hace varios años, y de repente le digo a Diego, sacamos una foto, como subiendo la alfombra roja, ¿cachai? Yeah. Y Diego me pone, entonces yo me fui caminando de espalda, y Diego me mira así con cara como de, ay, ay, y yo no me lo entendía, ¿qué? Y choco con alguien, y ese alguien era Sharon Stone. Y no. colega le dijiste. No, súper alta, andaba con unos tacos gigantes, y también estaba con tacos, pero ella era súper alta, como guapa, así como muy alta, muy... ¡Bésame! Nada, nos chocamos. Pero dame un beso ahora, aquí. ¡Bésame ahora y dime que me amas! Bueno, Sharon Stone ha vivido varias experiencias que han puesto en peligro su vida. En 2001, la actriz de Bajos Instintos tuvo un accidente cerebrovascular que se recuperó 7 años después. Y también antes, durante su adolescencia, Stone sufrió un grave corte en su cuello cuando montaba a caballo, hecho que la dejó con una notoria cicatriz. Pero hace algunos días, en una entrevista, contó que cuando chica la alcanzó un rayo. Dijo que en su casa se iba a planchar. Dice, tenían su propio pozo y entonces tenían como un conducto del pozo que llegaba hasta la casa. Y el pozo fue alcanzado por un rayo y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó a la llave y ella tenía puesta la mano en la llave de agua. ¡No! Y ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía en ese momento? Edad. Fue lanzada a través de la cocina, así como en las películas, ¡fua! Y quedó inconsciente. Y ahí la mamá... ¿Sabes que antes era de tez morena? Sí, pues. Ella era igual... O ahora. Ahí le vinieron los superpoderes. No, entonces ahí sí. Se la llevaron al hospital y dijo que le hicieron electrocardiograma por 10 días, estuvieron haciéndole como cosas y todo, y era impresionante la cantidad de electricidad que recorría su cuerpo. Tuve 10 días hospitalizada. ¿Tú no te acuerdas? No te acuerdas de una película de John Travolta que se llama Fenómeno, creo. Que es una persona como de campestre, ¿no? Muy, muy inocente. Sin demasiadas luces y que le cae un rayo y empieza a tener no solo la habilidad de hacer cálculos increíbles, sino además de mover objetos. ¿No? ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Yo no me cayó un rayo, una luz cegadora, un disparo de nieve. De nieve. Todas esas cosas. Qué loco. Y siguiendo con los temas de explosiones, rayos, etcétera. Ojo aquí, espero que no sea nuestro auspiciador, porque un audífono de esos que ocupan todo el mundo ahora para los live y todo de Apple le explotó en la oreja a un señor chino. Oh. Estos de que son, ¿cómo se llaman? Los típicos que están sin ahora cable, de moda, sin cable. AirPods. Sí. AirPods. Y le explotó en la oreja mientras hacía una videollamada y quedó con secuelas. Una llamada explosiva. Parece que fue lo que le dijeron. AirPods justamente le explotara en la oreja mientras realizaba su videollamada. Esto ocurrió. Oye, pero para saber, estaba al aire libre, Mario, ¿eh? Estaba el sol, estaba con la calefacción muy fuerte. No. ¿Qué es lo déjame que ir a avisar ahí arriba? A propósito, más o menos estuvo 10 minutos hablando, la llamada duró más o menos 10 minutos. Se llama el señor de 23 años, un joven, se llama Sheng Tang, de China. Y dice el señor Sheng Tang que comenzó a sentir un fuerte dolor en el lado derecho de su cara y una hinchazón en ambos oídos. Estos síntomas lo alertaron a revisar los aparatos. Mientras realizaba la videollamada no se percató, pero al revisar se dio cuenta que el implemento del lado derecho se había recalentado, lo que terminó en una explosión. Oye, ¿y no habrá sido julero? En China venden un montón de cosas juleras. ¿Que no sean los originales, dices tú? No sé, Marcelo. Claro. No sé, Marcelo. Claro, nunca se sabe. Yo tenía un amigo que le regalaron en un cumpleaños, le dieron de regalo a otro una polera de esas que sale un señor jugando polo, ¿no? Para no decir la marca, pero sale jugando polo arriba de un caballo. Y el gallo lo mira y dice, la escena dice, pero este caballo no relincha. Y era para decirle que era falsa. Que era trucha. Este caballo no relincha. Bueno, sí, hay que ver. La marca Yacaré, ¿te acuerdas? Y... Que era igual a la cosa, pero el era culero. Era como un caimán. Miraba al otro lado. El caimán miraba al otro lado. No sé, algo había. Oye, ojo que este señor le hicieron varios exámenes y ahora van a tener que someterle a una operación porque le quedó sangre en el oído medio y él dice que se compró los audífonos en una tienda Apple. En una tienda Apple de la cadena Wanda, allá en China, que le costaron alrededor de 150 mil pesos chilenos. Claro, sí, eso es lo que va. Perfecto. Entonces parece que son originales. En tanto, la compañía Apple en China anunció que se está llevando a cabo una investigación para determinar qué sucedió en el caso de Cheng Tang y de dicha manera evaluar una posible indemnización. Igual peligroso. No, y tienen que avisarle a toda la gente que tenga cuidado, que no le vaya a pasar lo mismo. Claro. A retirar el producto. Oye, yo a cambio de que esa marca me dé computador y todo, me pité un oído sin problema. Tú lo dijiste, que ha grabado. Entonces... Que te auspicien de por vida. Claro. Oye, para la gente que quiere conversar con... Estamos hablando de celebrities. Kenny Reeves participa en una subasta de caridad. La mejor oferta ganará una conversación por videollamada con él. Ah. Ahora, si yo voy a subastar una videollamada con Kenny, que tenga ánimo de hablar, porque si el otro está parado frente al computador y no te tira ni una onda. Una foto. Claro, ¿verdad? Y uno habla así... Keanu Reeves te dice, ya, va, habla tú nomás, habla tú. Yo esta cuestión la hice. Y te mueven las bocas, así como Clutch. No, Cargo, y uno súper, ¿no? Y uno súper sobreexcitada y va a hablar con él, te dice, espérame, voy a buscar un café. Y se va a la cocina y te deja ahí con, mirándole el sillón una hora. Dicen que Keanu Reeves es un encanto, que es una persona, pero de verdad, con bésame mucho aquí y ahora, y dime que me así ama. Que probablemente, así, probablemente va a ser muy simpático. No, si la, tiene como una, tiene como unas páginas como de fan club que dicen como sí. Kenny es de verdad y como que sale él en el metro, él tomándose un café, como que es súper de verdad, como que yo no creo, se hace la celebrity. Yo creo. Pero no, ¿ustedes pero, por quién pagarían para tener un Zoom, una conversación de 10 minutos? ¿A quién le pagarían un poco? Uy, qué buena pregunta. Un ejecutivo de cuenta del banco que no me pesca ni embajar. Yo te juro que le pagaría para verlo. O el reclamar. Ay, te va a llamar. Te va a llamar. Me gustaría conversar al gerente de BTR. Oye, el. invitamos a. Me gustaría a conversar con Conan O'Brien, por ejemplo. Conan O'Brien, este gallo que hace unos leites de Estados Unidos, que es muy divertido, lo encuentro muy chistoso. Sí. Y con la vejez se ha puesto más divertido. Me gusta. ¿Y tú, cómo estás tú? Y no te entiende y te corta. No, con Jimmy Fallon, ponte tú. No, me gusta más Jimmy Kimmel. Me gusta Jimmy Kimmel, lo encuentro Jimmy como Kimmel. Guapo. Jimmy Kimmel, divertido. Yo con la Natalie Portman me gustaría conversar un rato. Un ratito. No sé si será. No sé si será buena para conversar. ¿Esto es porno o es conversar con alguien? No, cambiar la regla del juego de repente. Me cae bien, es otra simpática. Bueno, no, yo creo que son solo 15 minutos y creo que él le va a poner. Dice, bueno, en esta subasta, la mejor oferta es ganar una conversación por videollamada con él de 15 minutos de duración. La ganancia y la subasta. Brian May de Queen. Me gustaría conversar. ¿Sí? ¿Te gusta? Lo dijo. También. Lo dijo. Sí. Para hablar de Queen y de todas las cosas. Ahí ustedes no dicen nadie, no se atreven. No lo sé, pero es como, pero esto es lo más parecido ídolos. Como a mi señora, una... mi señora que está acá al lado, yo también. Pero esto es como una, es una versión moderna de Gánate una once con Luis Miguel, ¿o no? Es como lo mismo, sí, es como, es lo mismo, claro. Es lo mismo. Sí, no sé. Oye, oye, mira, vamos a una canción. Va una canción, a ver si se les ocurre. Déjame terminar. Marcelo. Gordito, esto no tiene precio y ahora tienes la oportunidad de hacer un Zoom desde tu casa y va a estar Kenny desde la suya. Son 15 minutos, esto invita Camp Rainbow Gold, una organización contra el cáncer infantil. Las ofertas se reciben, por si alguien quiere participar, hasta las 12 del mediodía del 22 de junio, el próximo lunes. Y la videollamada se debe concretar la semana del 6 de julio. Buena. Así que eso es el premio con Kenny Reeves. Voy a pensar también con quién más. Igual ¡hola, Boscanoa! Mira, qué lindo. Me gusta con... Es que me da nervio que no sean tan simpáticos. Entonces encuentro como, ¿quién te tinca? Que es como, yo creo que Kenny puede ser buena onda si tiene ganas. Brad Pitt también encuentro que debe ser buena onda. Sí. Después de la... Sí. De, tú decís, de la caluga arriba del techo en Once Upon a Time in Hollywood. Ahí no, porque no, yo le dije... No, tiene pinta simpático. Yo lo he visto en las conferencias y tira la talla. Igual como que es como simpático. Es relajado, sí. Entonces, sí, es anótalo, relajado, anótalo. No me gustaría. Anótalo. Lo voy a anotar. Bueno, ahora vamos a canción, eso era. Ahora sí. Vamos, Marcelo. A ver, adelante, músicos. Impresionanos. Adelante. Impresionanos. Ah, bien. Cabros son nuevos, vamos. El cumpleaños de Paul McCartney, ¿eh? Sí, pues. Aguántate, 78 años. Day Tripper. La tripa del día. Oye, excelente. ¿Saben lo que están pensando? Bueno, al igual que casi todos los países están con crisis económicas más o menos fuerte, entonces la oposición rusa se les ocurrió una idea que las quiero comentar porque me tenga que ustedes pueden tener una opinión respecto generar ingresos para el fisco, que es vender el cuerpo momificado de Lenin. Está buena. ¿A quién? Dicen que a China, no, tiene que ser a un país comunista, puede ser China, puede ser alguien, porque mantener ese cuerpo cuesta 173 mil euros al año, entonces dicen que eso se iría directamente a las arcas fiscales, y que además es un despropósito tenerlo ahí. Dicen que es un cuerpo relativamente joven, tiene 96 años, ya lleva ahí embalsamado, entonces lo quieren vender. Yo no sé, ahí se los dejo, yo no sé si será una buena idea, no sé quién va a querer el cuerpo de Lenin. Teller, tal vez está interesado, Teller, que creo invertido en fondos mutuos, alguna cosa así. Tal vez le alcanza. Puede ser también. No es tan payapo. Yo cuando estuve en Moscú no fui a verla. Es que era una cola gigante, una fila tremenda. Había gente. Siempre hay. Mire tú. Entonces, ¿y había que pagar para verlo o era gratis? Creo que había que pagar, fíjate. Era gratis. Claro, porque tal vez puedes cubrir los costos de mantenerlo con la entrada y ganar plata, hagámoslo. Pero es que hacen esas cosas como que hacen las iglesias, sí, a veces, que como las iglesias no pueden, como que esconden una cosa como en una salita de al lado de la iglesia y cachado que te dicen, pucha, sí, la iglesia uno entra gratis, pero para ver el cuerpo del Papa, ahí no sé cuánto, tiene que pagar, es un museo aparte. Parece que, no, pero no me acuerdo. Lo otro es el Museo de Cera de la Vina, que podría estar interesado, no sé, lo tiro ahí como dato, ¿ah? No sé, vuélvete loco. Ah, mira, puede ser eso también. Oye, ¿quién más famoso está así? Walt Disney, entiendo que está congelado. Y pero Tatita, dicen, pero no sé si está la Tatita vista. ¿Tatita está embalsamado? ¿Quién? Dicen. ¿Tatita? ¿En serio? ¿Dónde lo tienen? Ah, bueno. En la casa de Moreira. No sabemos. Ah, puede ser que esté ahí. Especulación, Rick. Porque uno no se desembalsama, o sea, porque tú, Eva Perón, está ahora en el cementerio de la Recoleta, pero está igual adentro, debe estar embalsamada, porque uno no se desembalsama, ¿o sí? No, yo creo que no. Diría, a buen desembalsamador. Es un camino sin retorno ese. Oye. Hay un actor, yo no sé si ustedes han oído hablar porque ha salido la noticia en esto de la pandemia varias veces. Un actor español que se llama, que le dicen el niño polla. ¿Lo han escuchado? ¿Perdón? Ya. No, ¿dónde ya es eso? Es un actor porno, ¿ok? No voy a estar ahí, no quiero entrar en... El niño polla. Ah, como Boogie Nights. Y no es precisamente que haya tenido suerte en los juegos de azar, ¿eh? Pues, pero dejémoslo ahí para no entrar en detalles. Ni que tenga un criadero de pollos. déjalo ahí. Sí, déjalo ahí. Lo que pasa es que hacen... Acá también hicieron algunos memes con algunos como agradecemos a los doctores que están trabajando tanto y ponían como con batas de doctores, pero actores de películas porno. Lo hicieron, no sé si los vieron, pasó hace rato ya, como hace 2 meses. Acá en Chile también pasó. Yeah. Y esto pasó en España, que le decían gracias al doctor, ¿cómo le pusieron? Alberto Sánchez, que ha fallecido a sus 24 años dándolo todo en la primera línea, qué sé yo, taca, taca, taca. Pero en realidad era un meme, era una fake news, porque era este actor que se llama El Niño Polla. Y entonces salió una diputada en la televisión lamentando la muerte y por supuesto le cayeron las críticas porque era como el colmo, que todos sabían que era el Niño Polla, entonces que no estaba muerto, sino más bien se trataba de una broma de estas de internet. Y ahora vuelve a salir a reflotar todo esto porque salió en una lista de gente que ha fallecido producto del COVID en Perú. Un homenaje que hicieron grande. Y entre medio de este homenaje, donde hay grande, gente real... donde hay gente que realmente ha fallecido, está nuevamente el niño polla. Entonces hay gente que se lo ha tomado a la ligera, como ustedes, y hay gente que ha estado muy afectada porque encuentran que es un tema serio y que por qué ponen la foto del niño polla. Yo no he visto ni una película del niño polla, no puedo decir más detalle, por qué lo ponen ahí entre medio de las otras fotos. Pero llegó esta fake news, llegó hasta Perú, a un gran como póster de homenajeados, el niño polla. ¿Y cómo aparece aparece en el póster el niño polla, de cuerpo entero. Con su entero. Delantal aparece, dicen, él es Alberto Sánchez, médico del Hospital de la Paz de Madrid, que falleció a la edad de 24 años producto del coronavirus mientras trabajaba. Y la verdad es que no es cierto, porque él trabaja en otras cosas, en otras áreas. ¿Ah? Perfecto, un área distinta. Un área distinta, claro. Con otras herramientas, sí, ¿no? Que la vida le dio. Sí, sí, relacionada con el cuerpo humano, pero nada que ver. Claro. Así con el niño. Ahí, con, no hay problema. Sí, así con el niño. Con el, aquí con se el llamaría niño corneta, o no. Digamos, sí, así seremos. Sí, sí. Ya. Yeah. Bueno, por si acaso alguien te entre, lo puede entre otro apelativo, ¿ah? Sí. ¿Eh? Entre otro apelativo. Sí, ese sería uno de sus apelativos. Uno de ellos. Claro. Es que si le ponemos otro apelativo, suena como que fuera un niño penca, que también de alguna manera tiene que ver. Se puede malinterpretar, se puede sí, malinterpretar y no queremos no. ofenderlo. Aquí no, él en la foto además sale muy feliz. Claro, parece que lo que pasa es que es una persona no tan joven, pero son esas caras que se ven muy jóvenes. Actor, el tamaño sí importa para la felicidad, ¿viste? Y bueno, en ese caso. Hay que ver. Ah, el caso. No sé, insisto, solo le he visto estas fotos fake news, entonces no tengo más antecedente. Igual, como saber por qué le dicen así y todas esas cosas, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Pero no está intrigada para no nada. No estigmatizarlo, claro. Claro, no. Pues, claro. Y en otra área, en Austria, un señor recibió una multa de 500 euros, equivalente como a unos 450 lucas chilenas, por tirarle una, hacerle una flatulencia, pero según la policía, descarada y a propósito, cuando le estaban haciendo un control policial. Porque fue polémico. Porque le pasaron la multa. Se le escapó, y él dijo, digamos. Él dijo eso, que era injusto, que se le había escapado y que una no podía broma. Ser, que era, entonces dijo que esto era súper... Fue la cerveza. Sí, y entonces dijo, me están haciendo algo que es injusto, esto, eso se escapa, es un accidente, y la policía sacó un comunicado y dice, naturalmente nadie sería acusado si se le escapa una flatulencia por accidente. ¿Cómo le dicen? Que me da risa la palabra. No flatulencia, una... Espérame. Una. Exabrupto. Ventosidad. Que es una palabra muy fea. Muy ventosidad fea. Es peor que flatulencia. Claro. Sí, sí. Él. Dice, no, la policía dijo en su comunicado que el hombre, después de haberse mostrado provocador y poco cooperativo, se levantó ligeramente del banco, miró a los agentes y claramente, de manera totalmente deliberada, emitió una ventosidad masiva. ¿Masiva? Sí, una ventosidad masiva junto a estos. La policía recuerda que la sanción puede ser impugnada por vía legal, pero la multa está por esa ventosidad masiva. Como esa gente que habla, a mí me da un poco de asco, la verdad. ¿Usted no ven Rick and Morty? Hola, ¿eso? Cuando dicen. Sí, cosas así. Sí, como que podía decir. No, porque el profesor, el abuelo vive entre babeando y con ventosidades permanentes, flatulencias que van y vienen. ¿Masivas? Es asqueroso. ¿Ventosidades masivas? Masivas. No, es realmente increíble. No. En televisión no ha ocurrido esto desde José María Nabazal. Y ha pasado harto tiempo. ¿Qué pensaba cómo hablar para acá? Es más fino en un momento. Lo que pasa con Chile es que la cosa se capa y después volvía así. Para adentro. Era un rato para adentro. Ah, esos claro. También son feos. Pero encuentro sí. Que lo más feo es como el que... como que lo tratan de disimular y sale como un viento nomás. Como entonces y siguen hablando. Eso lo encuentro horrible, horrible. Bueno, ese era el clásico que te levanta la chasquilla. El levanta chasquilla. Claro. El levanta el famoso. Chasquilla. Claro. Claro. O que te mueve el bigote en el caso de que hubiera, claro. Digamos. Sí, pero eso claro. Con la gaseosa viene, pasa mucho. Con la bebida. Es como de reunión la de trabajo. Pero más que no tiene la confianza para molestar a la persona, al interlocutor, pero uno se da cuenta, ¿no? Es que uno no esté. Y te sigue conversando, no, porque la idea del proyecto es que encuentro que eso es. Y después tose para disimular y es peor, sí, porque sí, sí. Hay una diferencia. Bueno, oye, chiquillos. Ya. Esto es un gran tema para terminar, ¿eh? Sí, sí, gran tema. Bien arriba. Quedamos bien arriba. Me encantó el levanta chasquilla. Gaby, hasta mañana. Hasta domani, besos. Hasta domani. Bueno, Marcelo, me estabas ahí contando. Claro, que PCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos, y vamos a una canción después, ¿eh? Con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en PCI.cl y PCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Y si quieres quemar calorías de forma entretenida, The Cow Company presenta Hoy Tengo Ángel, una muy entretenida clase de baile online donde tonificarás tu cuerpo y aprenderás a bailar con la mejor música. No te pierdas esta increíble experiencia en vivo este sábado 20 de junio a las 11:30 a.m. Entradas en www.cow.cl. C-O-W. Vamos con una canción ahora, Marcelo, y ahí sí, viene Un País Generoso. Exactamente, una canción de despedida antes de País Generoso. De Ventosidades. Que es, en este caso, a ver. Ahí, una... Oh, pararirarirara. El consomé. Nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana. Solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Tarjetas de crédito BCI Visa presentó Esto Tampoco es Plaza Italia. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente.